Te quise por dulce, te quise por buena, te quise completa, mi fiel compañera. Te quise en las sombras y a los cuatro vientos, te quise y lo grito, te quise en silencio, te quise callado, te quise sereno, te quise y me espanto de lo que te quiero. Te quise como agua, como sol y viento, cuando cae la tarde, cuando el día es nuevo, cuando cae la lluvia, cuando lloro y pienso que fueron tus manos salvación a tiempo. Te quise y lo sabe Dios, y yo presiento que si ayer te quise, te querré ya viejo. Con la misma fuerza con que ayer te quise, con esa locura con que conseguiste atarte y atarme dulces ataduras. Te quise inexperta, te quise madura, te quise y al día que tuve la suerte de encontrar tus ojos con los míos de frente, te quise en mis pedazos, gracias a ti fuertes, te quise en la vida, te querré en la muerte. Quise por todo, pan de cada día, quise tu tristeza igual que tu risa, tus manos, tus ojos, tu boca prendida, el beso anhelante de fuego encendida. Te quise cuando hablas, cuando estás callada, cuando me rescatas el fondo del alma. Con la misma fuerza con que ayer te quise, con esa locura con que conseguiste atarte y atarme dulces ataduras. Te quise inexperta, te quise madura, te quise y al día que tuve la suerte de encontrar tus ojos con los míos de frente, te quise en mis brazos, gracias a ti fuertes, te quise en la vida, te querré en la muerte. Con la misma fuerza con que ayer te quise, con esa locura con que conseguiste atarte y atarme dulces ataduras. Te quise inexperta, te quise madura, te quise y al día que tuve la suerte de encontrar tus ojos con los míos de frente, te quise en mis brazos, gracias a ti fuertes, te quise en la vida, te querré en la muerte.